cantar. Encontré que al cantar me sentía más cerca de él. Era algo indescriptible. Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recíbeme, adoración. Te anhelo, te necesito. Mi hijo Jonathan.